ya no puedo ni quiero ocultarte mi amor. Te encuentras en cada latido de mi corazón. Quiero decirte un secreto, escucha mi amor. Soñando con vos, y cuando despierto en mi cama que solo estoy, tú eres quien tiene el remedio para mi dolor. Te pido que mires mis ojos, hazlo por favor. Te pido un poco de amor, un poquitito de amor, tan solo un poco de amor y nada más. Te pido un poco de amor, un poquitito de solo un poco de amor y nada más. Solo un poco de amor.